Este poema va dedicado para el padre más maravilloso del mundo. Si me preguntaran quién fue el padre más maravilloso del mundo, lógicamente y sin titubear respondería: mi padre. Sí, aquel hombre de apariencia delgada, de carácter recto, de semblante maltrecho por las huellas de los años marcados en su rostro, pero fornido de corazón, cargando siempre sobre sus espaldas toda la responsabilidad de lo que significa ser un buen padre. Aún recuerdo sus gritos que retumban en mis oídos, o algunas palizas que solía regalarme cuando incumplía sus severas órdenes, o por algunas travesuras de niño malcriado. Pero después, pasada la tempestad, cuando su corazón de padre golpeaba en su pecho, solía rozar mis mejillas con una tímida caricia, con sus manos cansadas y ásperas, pero con el amor que siempre da un buen padre. Si supieras cuán orgulloso me siento de llevar tu apellido y por haber sido padre y madre para mí y mis hermanos, porque desde que murió mamá, preferiste ser más padre que hombre, porque supiste respetar la memoria de mi madre. Tantos recuerdos que hoy abren grietas en mi corazón de hijo. Tantos recuerdos que forman lagos de sentimientos. Hoy que no estás aquí, cómo me lamento no haberte dicho algún día lo mucho que te amaba. Cómo lo lamento. Hoy mis súplicas no valen, solo son palabras que se van cayendo como mis lágrimas en rocío sobre las flores de tu sepultura. Hoy mi corazón de hijo te grita en silencio, con el alma desnuda de sentimientos abiertos, lo mucho que te extraño, porque yo sé que allá en ese lugar celestial, donde reinan los padres más buenos del mundo, tú me oyes y me guías, como siempre lo has hecho. Ahora, que es el día del padre, y todos abrazan a los suyos, y yo me consuelo al saber que tú estás en un lugar mejor, solo miro al cielo y evoco tu nombre, y te regalo esta inspiración que ha florecido en mi corazón para ti, porque siempre serás el padre más maravilloso del mundo. Quiero dedicar este poema a todos los hijos que ya no tengan a sus papás a su lado, y a los que aún tengan la dicha de tenerlos, que lo quieran ahora más que nunca. Respétenlos, valórenlo, cuídenlo y que jamás dejen que sea un estorbo en su vida. Recuerden que, gracias a todos sus cuidados y dedicación, nosotros estamos aquí. Un cariñoso saludo a todos los padres del mundo en esta fecha muy especial, y que Dios siempre cuide de vosotros. Fin. Este poema fue creado por Arte Marinos.